siempre amargo dolor. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para mí. Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. Por un amor he llorado gotitas de sangre del corazón, me ha dejado con el alma herida sin compasión. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para mí. Sufre mi pecho.